pasaba La Severa Matacera haciendo Fiesta de Negritos, otra banda que ha pasado por aquí, por Sándwich, hace unos años ya. Y otro momento en el que ya empezó hace algunos años, no hace algunos años, desde el primer año de Sándwich. La primera temporada. Claro, es este son que estamos escuchando por el fondo, ajá, que nos recuerda que Ezequiel Sánchez sigue de alguna manera recorriendo, sí, el universo, podemos decir, porque ya anduvo, sí, por el espacio. Claro, sí. Es ya, el universo. Ya hace algún tiempo largo que está por Honduras. Tuvo un par de viajes ahí en el medio de, por distintas cuestiones. Pero ahora ya de nuevo en Honduras nos empieza a mandar todo lo que es la actualidad de por allí. Sí, sigue recorriendo el universo y sigue de esta manera conectado con nosotros, con Sándwich. Sí, sabemos que en el día de hoy es un día muy especial para Honduras porque en estos momentos justo, así que yo supongo que la semana que viene, no, él viene cada, o sea, manda la lata cada 15, sino la próxima lata seguramente estará referida a lo que está sucediendo en este momento allí en Honduras, que es que el COPIN se está movilizando y exigiendo justicia para Berta Cáceres. Este Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, se moviliza en estos momentos en Tegucigalpa y se dirige hacia la Casa Presidencial para exigir una comisión independiente y la captura de los autores intelectuales en el caso del asesinato de Berta Cáceres. Recordemos que Cáceres fue asesinada a tiros el pasado 3 de marzo por desconocidos que invadieron su casa en la localidad de La Esperanza, a 200 kilómetros del noroeste de la capital hondureña. La movilización que está en estos momentos por allí en Honduras comenzó desde temprano por lo que se llama el Boulevard de las Fuerzas Armadas de Tegucigalpa e hicieron una parada frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en estos momentos, como decíamos, se está dirigiendo hacia la Casa Presidencial para después tener como destino, digamos, final de la marcha, ir a las instalaciones del Ministerio Público. Por otro lado, y lo que se une a esto, es que hace unas semanas hubo una fuerte represión en Honduras a estudiantes que vienen protestando contra la privatización de la educación. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras vienen enfrentando la política de represión del gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras y de la rectoría encabezada por Julieta Castellanos, la rectoría de la universidad, contra la exclusión para la toma de decisiones universitarias y de las reformas educativas que contemplan pago de cuotas y cambios en los planes de estudio. A estos 3 meses del asesinato de Berta Cáceres, decíamos, los estudiantes fueron los primeros en que comenzaron a movilizarse desde Tegucigalpa, mostrando una entera solidaridad con las organizaciones campesinas en reclamo de sus tierras y recursos naturales. En este último periodo, las protestas estudiantiles vienen marcando de alguna manera una pauta importante contra esta criminalización y hostigamiento a organizaciones sociales, luchadores indígenas, en defensa justamente de lo que es algo indiscutible, que es su territorio. Y sí. Bueno, esto es lo que va a reflejar el audio que nos está mandando Ezequiel. La coloración va a tener tinte sobre esto, así que escuchemos un poco qué es lo que está reflejando en estos momentos Honduras. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Del pueblo hondureño. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. La tasa de homicidios se redujo significativamente. Nos convertimos en una tierra de oportunidades para sus trabajadores. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. El presidente Obama ha declarado que Estados Unidos está dando prioridad a la deportación inmediata de personas que tratan de cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Presidencia de la República. Juan Orlando Hernández. Lo más destacado. Orlando, resumido en un solo programa. Solo rico programa. Y sabroso. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? ¿Verdad, ok? Sándwiches tribales. Los saluda Ezequiel desde Honduras. El país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Oh, no, seguramente a esto no sobreviviremos. Hoy, 15 de junio, se realizan en varias ciudades del mundo una acción global demandando justicia para Berta Cáceres. A más de tres meses de su asesinato. En Tegucigalpa, la movilización saldrá desde la Universidad Autónoma como forma de respaldo a los estudiantes que desde hace varios días andan con medidas de protesta ante la mercantilización de la educación pública. El momento de mayor tensión se dio la semana pasada cuando un miembro de la seguridad privada que tiene la universidad amenazó de muerte, pistola en mano, a varios estudiantes en medio de las tomas que realizaban, mientras que otra persona hizo varios disparos que de milagro no impactaron en los alumnos, que protestaban por la criminalización que desde rectoría hacen en contra de aquellos que reclaman una mejora en la calidad educativa. Así que vamos a escuchar a una alumna de derecho que cuenta las razones de la protesta estudiantil y describe cómo fue la secuencia donde casi muere un joven dentro del predio educativo, público. Todo el sistema de educación fallido. Tenemos un sistema de educación superior que no se acopla a las necesidades de los estudiantes que vienen de educación media. Entonces, en las normas académicas actualmente están siendo demasiado excluyentes. Se están hablando de pruebas de aptitud. Se están hablando de sacar a los estudiantes por repitencia de clases. Cuando ni siquiera se hace una exigencia real, ni al docente, ni a la academia. Nosotros no tenemos aulas. Tenemos secciones fantasmas. Hay bloques en carreras que no existen. Hay carreras que tienen muy pocos estudiantes. Y que todavía están corriendo el riesgo de que les cierren las carreras. El día de ayer tuvimos el problema porque varios agentes de la compañía de seguridad privada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras terminaron amenazando de muerte a varios compañeros. Todo lo tenemos nosotros grabado en vídeo. Presentamos evidencia incluso de un señor que agredió a los compañeros. Disparó 4 veces. Afortunadamente ninguna persona quedó herida de gravedad. Pero investigando incluso el mismo carro y la placa del carro, nos dimos cuenta que era una placa de un carro que había sido confiscada por el Estado de Honduras. Entonces estamos hablando de que aquí esas mismas personas son las mismas que están persiguiendo a los estudiantes afuera en las movilizaciones. Los están amenazando de muerte y los están persiguiendo. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? La ley migratoria de los Estados Unidos en sí no ha cambiado y no hay permisos para quienes intentan cruzar la frontera sin documentos. Al contrario, serán prioridad para deportación y no serán elegibles bajo las directrices de inmigración recién anunciadas por el presidente Obama. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Juan Orlando Hernández. Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso fue todo, sándwiches. Nuestro particular amigo. Los dejo con una rola y nos seguimos comunicando en esta tercera temporada. Cada primer y tercer miércoles de mes. Otra trama, no, por favor. Salud y saludos desde el centro de Centroamérica. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zampa la cosa, que viva la astrología. Vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Este espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Maravilloso. Fifan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Mil años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra. Mil años de prisión. O mil años viajando, disfrutando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando, pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Buenas tardes. Sanguche. Saben que en estos momentos pueden comunicarse por aquí, por Sanguche. Y si no, también si andan navegando por allí, por la web, por Facebook. Sí, quizás pueden entrar también, recomendado, claro está, al Facebook de FM La Tribu, donde sí van a ir encontrando distintas actividades que van sucediendo por aquí por Lambaré 873. Sí. Y también, por ejemplo, está el reposteo de la nota que hemos hecho desde aquí, desde Sanguche, con la organización no gubernamental Mamá Cultiva, quien en el día de ayer se ha presentado en el Congreso de la Nación. Vamos a profundizarlo en Notis, pero allí mismo van a poder encontrar la nota previa a lo que fue en el día de ayer la sesión de esta presentación de cannabis medicinal, de uso medicinal, todo lo que pasó por allí. Hablamos con gente de Mamá Cultiva a través de Fabio Ramos, de la THC, así que recomendado también, otra forma también de transitar esta tribu, que no solo está aquí en Lambaré 873 y que siempre decimos que pueden acercarse, sí, tanto a las actividades como también a lo que quieran aportar. También vía web pueden hacerlo y seguir escuchando contenidos, tanto desde Facebook como, por ejemplo, en la página de noticias. Cada noticia normalmente tiene un audio al cual puede descargarse también y seguir reutilizándose, así que también está recomendado como herramienta.